9 minutos para las 8 de la mañana. El contacto es con La Plata, desde la CIL Central Informativa Vial. Daniel Hernández. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Lo más relevante a esta hora en materia de tránsito proviene de la provincia de Santa Fe. 5 heridos graves por el vuelco de un micro en la ruta 9, kilómetro 267, a altura Arroyo Seco, en cercanías de Rosario. Ruta Nacional 226, con mal tiempo en el tramo Balcarce-Tandil, con lloviznas intensas en algunos sectores que reducen la visibilidad hacia Pehuajó. El cambio es radical. Jorge, una mañana soleada, mientras que el tránsito en líneas generales es algo más fluido hacia el centro de la provincia. Autovía 2 sin lluvias, pero con cielo cubierto en Dolores. Sin embargo, en dirección a Mar del Plata, las condiciones meteorológicas mejoran notablemente. El movimiento de autos, no obstante, es de escaso a normal en ambos sentidos. Ruta 3 con banquinas barrosas y lloviznas en Cañuelas, con tiempo inestable entre Las Flores y Azul. En esta última, con algunos bancos de niebla hacia Tres Arroyos, soleado y sin mayores inconvenientes para el parque automotor. Y para finalizar, la ruta 5, con tránsito reducido y lloviznas intermitentes en Luján, en donde obras de mantenimiento reducen parcialmente la calzada sentido capital sobre el kilómetro 56. El cielo, además, permanece cubierto hacia Bragado, en donde las banquinas están en mal estado. Gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Daniel Hernández, desde la CIL Central Informativa Vial. El informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.